Y de aquellos tiempos traigo ahora Brown Sugar. Y esta va por Ángel, porque él fue el primero que dejó la versión original. Proviene del disco Sticky Fingers. Y lo hizo en el episodio número 10 de Bonus Tracks de los 60 y los 70. Creo que a Ángel le hubiera gustado escuchar este cover. La letra de la canción contiene referencias a temas moralmente difíciles y en ciertas partes puede ser interpretada como misógina o racista. Los propios Stones ya no la incluyen en su setlist. Lo cierto es que esta versión la interpreta una banda bastante curiosa, llamada The Hollywood Vampires, los vampiros de Hollywood, formada en el año 12 por Alice Cooper, quien es el líder de la banda, Johnny Depp, que es este artista, por decirlo menos, curioso o extravagante, y Joe Perry, el líder de Aerosmith. Con esos tres nombres ya tienen suficiente como para llevar algún peso en las carteleras y atraer gente a los conciertos, que es de lo que fundamentalmente vive esta banda. El nombre de la banda deriva de un club de famosos organizado por Cooper en los 70, en el auge de su etapa, la de él como alcohólico. La idea de las reuniones de este grupo, este club de famosos, era que los participantes tomaban hasta que no quedara ninguno en pie. El último en pie era el ganador y tenía que de todos modos derrumbarse por efectos del alcohol que tomaba. Solo para darnos una idea de quiénes eran estos famosos que componían esos grupos, hablaré de John Lennon, Ringo Starr, Harry Nilsson, Keith Moon y Mickey Dolenz de los Monkees. Fueron algunos de los que pasaron por esas tenidas. La banda ahora, Hollywood Vampires, ha lanzado un par de discos en estudio que registran colaboraciones de McCartney, Dave Grohl, el de Nirvana y Foo Fighters, Joe Walsh de los Eagles y el hijo de Ringo Starr, Zack Starkey. Inclusive, no sé si como vocalista, de un legendario actor inglés, Christopher Lee, famoso por sus interpretaciones como vampiro, por cierto. En septiembre de 24 de 2015, apenas una semana después de su primera presentación en público, el grupo participó en el festival Rock en Río, en Río de Janeiro. Zack Starkey apareció como artista invitado en ese concierto y de esa presentación traigo el magnífico cover que hicieron de Brown Sugar. Espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Este Brown Sugar tenía tiempo que no lo escuchaba, pero refrescante volverlo a ir, que este queda mucho, tenemos muchos recuerdos con este tema. Yo voy a comentar ahora sobre un tema que traje en el episodio 31, que ese episodio se titulaba We Are an American Band, donde habíamos acordado traer temas de nuestro soundtrack de vida que fuesen grabados exclusivamente por grupos norteamericanos. Uno de los temas que yo seleccioné para ese programa se titula Tema para un Western Imaginario, que lo hizo conocido el grupo Mountain en el año 1970. Este tema fue escrito por Pete Brown, escritor de muchos temas para Cream, y compuesto también por Jack Bruce en el año 1969. Este fue grabado por Bruce en ese año para su álbum solista, pero no consiguió el éxito que tuvo exactamente el grupo Mountain, con la voz de Félix Papalardi, que además incluye un estupendo solo de guitarra por parte de Leslie West. La versión que le traigo es del grupo Colosseum, un grupo formado por, tuvo John Heisman, Chris Farlow es el cantante principal de la banda, está Dick Hextall-Smith en los saxofones, tanto tenor como soprano, Glenn Clemson en la guitarra, el genial Dave Greenslade en el órgano y Mark Clark en el bajo. Ah, y por supuesto John Heisman, que es el líder del grupo, el que formó el grupo y es el baterista de esta agrupación. Esta es una banda que se disolvió en el año 71, puesto que Heisman después forma una banda llamada Tempest con Clark, mientras que Greenslade y Clemson forman su banda Greenslade, así que quedaron en el limbo y Heisman nuevamente en el año 75 vuelve a convocar a otros músicos para hacer una versión de un nuevo Colosseum llamada Colosseum 2, pero con una orientación más hacia el jazz fusión y con músicos como Gary Moore en la guitarra, Don Airey en los teclados y Neil Murray y John Mole en los bajos. Así que era una agrupación muy, muy distinta con una tendencia bastante distinta. Pero esta hermosa canción que vamos a oír sugiere una sensación de exploración y aventura. Donde a través de vagones pintados, los viajeros se introducen por bosques hacia lo desconocido, y solo la mención del sol sobre tu cara y el seco desierto nos deja una impresión de la adversidad con la que se encontrarán en el camino. La canción también toca detalles de camaradería, música, pasión y la unidad que se logra en esos viajes. Así que es muy oportuno para estas fiestas, estas fechas. Y quiero celebrar con ustedes este tema hermoso que forma parte del soundtrack de mi vida y compartirlo con todos ustedes en esta interesante versión. Adelante, Juan. All the Interesante versión, León, de ese épico tema. Realmente siempre he estado, siempre me encantó esa canción por Mountain. Y ahora les presento otra canción con otro nombre de impacto. Por allá en el episodio 45 les traje una canción que me gustó mucho, Will You Love Me Tomorrow, cantada originalmente por The Shirelles. Es una canción compuesta por Jerry Goffin, con la música compuesta por su esposa en ese momento, Carole King. En el episodio mencionado les traje la versión de Carole, que es a mi concepto la original, puesto que ella es compositora de la música, pero pegó primero con el otro conjunto. Además, la canción ha recibido diferentes nombres. Will You Love Me Tomorrow, Will You Still Love Me Tomorrow y Will You Still Love Me, como la titula la versión que les traigo a continuación, que es de Dave Mason. Dave nos lo ha presentado José Miguel y nos ha hablado bastante de él, porque trajo Sad and Despised You en el episodio 10, trajo Only You Know and I Know en el 53 y más recientemente trajo Feeling Alright en el 72, en el episodio 72. Mason entró en el soundtrack de mi vida con esas canciones mencionadas, pero cuando compré el LP de solista con el nombre La Mariposa de Oro de 1978, fue que me quedó grabada esta canción. Esos pensamientos de los amantes después de una primera noche de amor, de primer encuentro amoroso. De los cuatro versos de la canción, el que más me gusta dice: Tonight, with words unspoken, you say that I am the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? Esta noche, con palabras no dichas, tú dices que yo soy el único. Pero ¿será mi corazón roto cuando la noche se encuentre el sol de la mañana? Vamos a escuchar a Dave Mason. Yeah. Dave Mason, lo vi este año en vivo, fundador de Traffic. No vamos a hablar más de él, pues ya hemos hablado mucho de él. Me encantó el concierto. Y por supuesto, hoy en estos días, por cierto, Juan, caminando, porque yo siempre caminando y voy oyendo mis playlists viejos, estaba en el del año 78, creo que fue o esta mañana o ayer, caminando, y oí esta que acabas de poner tú, la versión esta del tema de Carole King de Dave Mason. Así que excelente, pues. Cabalístico siempre todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Vamos con un poquito de producción nacional bien hecha en Venezuela. Vamos con La Gran Fogata, una banda de rock pop formada en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en 1970. Esta banda alternó con artistas internacionales como Barry White, Donna Summer y Sergio Méndez. La formación original de la banda estaba compuesta por Carlos Moreno, voz líder, guitarras y coros, Néstor Bermúdez, bajo y coros, Juan Oropesa, teclados, guitarra acústica, armónica y coros, y Luis Rojas, batería y percusión. Luego de editar Serenata en 1977, Néstor Bermúdez y Juan Oropesa dejan la banda y entra Gabriel Grau como teclista y Romer Quintero como bajista. Después de la separación de la banda en 1978, Carlos Moreno continúa como solista y graba algunos álbumes más como Amigos y Amantes en 1979, Esta Noche en 1980 y Aquí Estoy Otra Vez en 1989. En 1997 hacen una recopilación de lo mejor de La Gran Fogata y Carlos Moreno. Cuando cumplieron 25 años de separados, en el 2003, la banda decide reunirse con su formación original. La Gran Fogata se puede considerar como una de las agrupaciones más exitosas de la segunda mitad de la década de los 70, con una combinación perfecta de la fuerza del rock, el sonido del pop y el encanto de muchas baladas. En el episodio 62, dedicado a canciones del sol y la luna, les presenté la versión original de este tema que vamos a escuchar a continuación, Sunlight, a cargo de Three Dog Night, desconocida por muchos de ustedes, y lo comentamos en aquella oportunidad. Con ustedes, La Gran Fogata y su clásico Yo Trataré de Ayudarte, un tema bien hecho en Venezuela. Suéltala, Juancho. Las cosas al salir el sol y como las rosas cambian su color, mas si eso no es ser feliz, no pretendas sonreír. Quiero que confíes en mí, yo trataré de ayudarte, yo trataré de ayudarte. Cuando sientas que te quieren, ya no sueñes más. Piensa que más nunca triste tú te sentirás. algo te hace sentir que ya no quieres vivir. No lo pienses, ven a mí, yo trataré de ayudarte. Si se tiene todo, no hay por qué estar solo. Mucho tiempo lo has buscado, pero al fin lo has encontrado. Oh, oh, oh, quisiera yo sentirme así, tener alguien que me amara solamente a mí. Solo hay una razón para dar el corazón. Si la ignoras, búscame, yo trataré de ayudarte. Yo trataré de ayudarte. Si se tiene todo, no hay por qué estar solo. Veré renacer, veré florecer. Acabamos de escuchar Solo Otra Vez a cargo de los Tres Tristes Tigres, un grupo musical de Venezuela formado en 1971. Sus miembros fundadores fueron Douglas Herrera, guitarra y voz, Humberto Becerra, guitarra y voz, Alfredo Cabrera, bajo y voz, Nelson Bautista, violonchelo y voz. Debutaron en 1971 presentándose en festivales nacionales de Venezuela y al siguiente año incluyeron a Nelson Bautista. Durante los dos primeros años participaron en varios festivales como el Gran Festival de Música Progresiva junto a la New York Rock Ensemble en 1973 y luego en un primer concierto piro audiovisual participan en el primer Festival de la Canción de Cumaná en el Estado Sucre. También se comenzó a hacer programas de televisión, empezaron a presentarse en programas de televisión como Reni Presenta, de Fiesta con Venevisión y la Feria de la Alegría, ganando en su oportunidad premios como Guaycay Puro de Oro, Mara de Oro y Meridiano de Oro. En 1972 debutan con el álbum Solo Otra Vez, disco de gran aceptación por parte del público. En 1974 lanzan al mercado su segunda producción discográfica, el álbum Dum Dum y otros éxitos, disco de gran proyección internacional por parte del público europeo y latinoamericano. Para 1975 lanzan al mercado el álbum Tres Tristes Tigres y ese mismo año lanza su cuarta producción discográfica, el álbum Los Más Grandes Éxitos. En 1978 ponen punto final a la agrupación y Alfredo Cabrera y Humberto Becerra junto a Marlene Arias conforman el grupo Los Tigres. Y ahora JM nos dará una lección nuevamente de cómo bailar pegado en un ladrillito, tal como lo hizo cuando presenté la versión original de Solo Otra Vez a cargo de Gilbert O'Sullivan por allá en el episodio 18 dedicado a cantautores. A ver, profesor, por favor, denos una lección de baile. Como si ustedes necesitaran muchas, pero ahí les va de todos modos para disfrute de ustedes y de nuestra audiencia. Bueno, esta instrucción va dirigida al caballero en la pareja, en este caso. Usted comienza tomando a su pareja por la cintura con su mano derecha y con su mano izquierda toma la mano derecha de su pareja y la pone en el costado suyo, apuntando verticalmente hacia abajo. Y así comienza el baile. Su pareja debe haber puesto sobre su hombro derecho el consabido freno. Ahí está instalada su mano, en este caso su mano izquierda, aplicando el freno. A medida que progresa la balada o las baladas, a medida que progresa el set de canciones lentas, usted va a ir desplazando lentamente su brazo izquierdo, que originalmente estaba en posición vertical, apuntando al suelo, va a ir desplazándolo lenta pero seguramente hacia la parte, por su cintura, la parte de atrás de su propia cintura, llevando consigo la mano de su pareja acompañándolo. Al cabo de un tiempo, usted va a aparecer un clip, porque tiene su mano derecha, su brazo derecho, haciendo la cintura de su pareja, y su brazo izquierdo haciendo la suya propia por detrás de su espalda, junto con la mano de su pareja. Usted prosigue eso, y para ese momento sabrá, por la presión que pueda o no estar ejerciendo el freno de la mano izquierda de su pareja, sí puede pasar al siguiente y culminante etapa, que es usted suelta la mano derecha, su mano izquierda de la mano derecha de su compañera y la pasa por detrás de la cintura de esta, para así tener sus dos brazos en la cintura y tenerla en un círculo. La pareja probablemente, si usted ha hecho todo esto bien y ella está dispuesta a seguirlo, habrá bajado el freno y hecho exactamente lo mismo. Estarán los dos enlazados con abrazos a nivel de la cintura. Esta es la forma de bailar en un ladrillito. Y luego de haber platicado este tema, paso a presentar mi siguiente canción. La siguiente canción también es una canción que le gustaba mucho a Ángel Luis. Y se trata de I Put a Spell on You. En este caso la vamos a traer interpretada por una chica llamada Samantha Fish y la versión que traigo fue grabada en 2004. En el episodio 22, canciones que creíamos originales, y en el 73, traje la versión que hizo Creedence Clearwater Revival de esta pieza, que es realmente original de un tal Jay Hawkins, el inventor del shock rock. Recuerdo que a León le hizo mucha gracia el tema y cómo este señor Hawkins interpretaba esta canción. Me gusta mucho esta melodía que a partir de la versión de Creedence ha derivado en ser interpretada en tempo de blues sureño. No era originalmente ese tempo en el que estaba grabada por Hawkins. Son cadencias lentas pero poderosas y la letra ha alcanzado significados de pasión amorosa desenfrenada, posesiva inclusive. He escuchado muchas versiones, varias de ellas por intérpretes femeninas, casi todas extraordinarias. Hace 3 o 4 años, buscando intérpretes femeninas de guitarra, me topé con un video de una presentación en directo de esta chica llamada Samantha Fish. Aparte de su virtuosismo en la guitarra solista, me impresionó el feeling con que la canta. Me hice fan. Desde entonces, le he escuchado a ella 5 o 6 versiones diferentes, todas en directo, y todas en conciertos en pequeños o medianos escenarios. Siempre a tope de audiencia. Siempre con una pasión tremenda. Samantha Fish es una guitarrista y cantante estadounidense de Kansas City, Missouri, que se encuadra en el género del blues más tradicional. Sus influencias originales fueron The Rolling Stones, Stevie Ray Vaughan, Tom Petty y Bonnie Raitt. Sus mejores interpretaciones son en directo y puedes encontrarla en los canales de YouTube. De una de ellas, en 2014, cuando apenas ella tenía 25 años, y su banda, The Samantha Fish Band, en Callahan's Music Hall, un pequeño bar en las cercanías de Detroit, Michigan, disfruten con nosotros del arte de Samantha Fish y su banda, Hechizándonos. Putting me down, you know, I put Muy buena canción, José Miguel. Sí, muy interesante, Samantha Fish. Poco de por ahí cuando la trajiste, estuve siguiéndola también, estuve viendo varios videos de ella. Y bueno, yo vengo con otra chica y una canción que me trae muy buenos recuerdos. La canción Carmesí y Pétalos ha sonado dos veces en nuestro podcast, ambas con Tommy James and the Shondells. La trajo Fernando en el episodio 35 y la traje de nuevo en el episodio 56. Creo que porque en el 35 destacábamos las canciones de un soundtrack, mientras que en el otro los 50 años de los álbumes. Creo que en ambas oportunidades mencioné que no podía dejar de recordar a mi hermano muy mayor, José Enrique, y su solicitud para que la pusiese en un set de lentas en una fiesta de prograduación que hicimos en el laguito del Círculo Militar de Caracas. Ahora les traigo una versión muy diferente y con un artista que también debuta en el podcast. Les traigo la versión de Crimson and Clover que grabó Joan Jett acompañada por The Blackhearts. La grabaron para su álbum debut en 1981. Joan, nacido en 1958 en septiembre en Filadelfia, es una cantante, compositora, guitarrista y productora y ocasionalmente actriz americana, estadounidense. Se convirtió en una de las fundadoras de la banda femenina de hard rock The Runaways, tocando la guitarra rítmica, compartiendo voces y escribiendo las canciones conjuntamente con el resto de la banda. La banda grabó 5 discos, de los cuales Live in Japan fue su producción más exitoso en términos de ventas. Compartieron escenarios con gente como Cheap Trick, Ramones, Van Halen y Tom Petty and the Heartbreakers, encontrando éxito especialmente en tierras japonesas. Mientras estaba en la gira del 76, Jets escuchó por primera vez la canción I Love Rock and Roll en una serie de televisión británica, tocada por The Arrows. Entonces, regresando a Estados Unidos, fue por allá hasta el 81, que tal vez llegó Joan a un punto de quiebre en su carrera. Tuvo un concierto muy exitoso, lo cual la ayudó a radicarse como neoyorquina, usando Nueva York como el fortín de sus agrupaciones, y le dio entonces la impulsó a ir a estudio para grabar el disco I Love Rock and Roll, que llegó a encabezó la lista de los Billboard Hot 100 por 7 semanas al comienzo del 82. Jett publicó después el álbum, un álbum llamado Album en el 83 y Glorious Results of the Misspent Youth en el 84, siguiendo con una lista de éxitos en el top 40 en línea y monumentales giras compartiendo escenas con bandas como Police, Queen y Aerosmith, entre otras. O sea, muy importante. Dice que es una de las primeras bandas angloparlantes en brindar conciertos en países de Sudamérica, llegando incluso a presentarse en el Poliedro de Caracas los días 1 y 2 de agosto. Durante su carrera, muchas veces ha sido denominada con títulos como la reina del rock and roll, como la abuela del punk y también como alguna vocalista de punk, por alguna vocalista de punk como la Riot Girl original. Así que vamos a escuchar entonces esta versión un poco punk de Carmesí y Pétalos. Suena así. Thank you. Esta versión tan rockera o tan punk probablemente no se hubiera prestado tanto como en la original para la técnica de baile que ya he comentado. Gracias, Juancho. No la había escuchado antes y me parece que me gusta más que la original, de la cual nunca fui un gran fan. Varios grandes de la música rock de todos los tiempos rinden a Pink Floyd y le rinden tributo en el disco Still Wish You Were Here en el 2021, el año de la pandemia. En este disco aparecen mitos del presente y del pasado como Rick Wakeman, Steve Hackett, James LaBrie, Ian Paice, Tony Levin, Joe Satriani y muchos otros. Este proyecto consistió en homenajear al álbum Wish You Were Here del año 1975, un álbum multiplatino que sirvió para a su vez rendir tributo por parte de Pink Floyd a su ex líder Syd Barrett. El disco tributo Still Wish You Were Here presenta los cinco temas originales del disco reinterpretados por estas estrellas. Así tenemos que, por ejemplo, Rick Emmett, cantante de Triumph, canta en Wish You Were Here, y James LaBrie, cantante de Dream Theater, canta en Have a Cigar, Geoff Tate y Rod Argent en la mítica Shine on You Crazy Diamond, y Todd Rundgren es la voz en Welcome to the Machine. Aquí escucharemos el tema que le dio título al álbum Wish You Were Here, uno de los más aplaudidos por todos los fans de Pink Floyd. Aquí tenemos a Rick Emmett, cantante de la agrupación canadiense Triumph, como les dije, Joe Satriani, uno de los mejores guitarristas de hoy día, Edgar Froese, fundador y tecladista de la agrupación electrónica alemana Tangerine Dream, David Ellefson, bajista de la banda de heavy metal Megadeth, y Carmine Appice en numerosas formaciones, destacando desde sus inicios en Vanilla Fudge, pasando por Cactus, Michael Schenker Band y tantas otras bandas. Así que sin más preámbulos, los dejo con este tema, versión muy apto y muy de mi soundtrack de vida para este programa. Buen tema, y está muy fresca todavía en la memoria la presentación que vi hace como 3 semanas cuando estábamos en víspera de grabar el anterior de Brit Floyd. Por supuesto, tocaron este tema también, así que gracias por traer esta versión de un gran tema de Pink Floyd. Y vamos con otra canción que va a ser la tercera vez que presento esta canción en el podcast. Van a decir, bueno, señor, usted no tiene suficientes canciones como para escoger. Lo que pasa es que, y lo peor es que la primera vez que sonó no fui yo, fue Ángel Luis que la trajo. Él fue el que alborotó. Lo que pasa es que él la puso en el episodio 5 y yo todavía no había ingresado a este grupo selecto. Yo entré en el Lucky 7, el episodio 7, y creo que Juan entró en el mismo. O él entró en el 4, no me acuerdo ahorita. Pero yo entré en el 7 y esta canción la puso Ángel Luis en el 5. Les abro, por supuesto, de La Carta, The Letter, una canción escrita por Wayne Carson que fue grabada por primera vez por la banda de rock estadounidense Vox Tops en 1967. Fue el primer y más exitoso éxito del grupo, alcanzando el número 1 en las listas de discos de Estados Unidos y Canadá. También fue un éxito internacional y se ubicó entre los 10 primeros en varios otros países. La revista Rolling Stone incluyó el original de Vox Tops en el número 372 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y el Salón de la Fama del Rock and Roll lo agregó a la lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En el 2011, el sencillo fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Esa versión original la presenté yo en el episodio 36 dedicado a Regreso a los 60, y luego presenté la versión en sencillo de Joe Cocker de 1970 en el episodio 69 dedicado a versiones curiosas. Ángel Luis fue el primero que la presentó, como dije anteriormente, La Carta en su versión en vivo de 1970 a cargo de Joe Cocker y Mad Dogs and Englishmen en el episodio 5. Para mí, la mejor de todas, con respeto a las demás. Esta que les voy a presentar es muy desconocida para muchos, sin embargo, tuvo su difusión en Caracas, por lo menos, gracias a Reinaldo Durán y su programa Mediodía Soul en la Estación de la Alegría en Radiodifusora Venezuela, como se conocía Radiodifusora Venezuela, ya lo he mencionado varias veces. Reinaldo Durán tenía dos programas, uno matutino que era Melodías en 45 y este al mediodía que se llamaba Mediodía Soul, y sacaba compilados de ambos programas con... Estos de Mediodía Soul eran con CBS Records o Columbia Records, y los de Melodías en 45 era Atlantic Records. Pero estamos hablando de The Arbors, un grupo vocal pop estadounidense formado en 1964 en Ann Arbor, Michigan. Los miembros, dos grupos de hermanos, se conocieron en la Universidad de Michigan en Ann Arbor y comenzaron a tocar en espectáculos locales en Michigan antes de mudarse a la ciudad de Nueva York. Grabaron un sencillo para Mercury Records que atrajo poca atención, pero su siguiente sencillo, A Symphony for Susan, grabado para Carney Records, fue reeditado a nivel nacional en la filial de Columbia Records, Day Records, y alcanzó el puesto 51 en las listas de Estados Unidos. Siguieron con los sencillos Just Let It Happen y Día de Graduación, que alcanzó el número 59 en Billboard. Luego fallaron en su siguiente lanzamiento en 1964, en 1968, y se recuperaron con una versión de 1969 de La Carta, The Letter, que había sido éxito 2 años antes para los Vox Tops. Su versión se convirtió en su mayor éxito, alcanzando el puesto 20 en la lista de sencillos de Estados Unidos, y lo siguió con el lanzamiento de un álbum que incluía sus interpretaciones de Like a Rolling Stones de Bob Dylan, Touch Me de The Doors, I Can't Quit Her, que la puso hace poco JM de Blood, Sweat and Tears, y yo mencioné de la versión de Arbors, que llegó al número 67 en Billboard, y For Emily, Whenever I May Find Her de Simon y Garfunkel. Fue la última grabación del grupo para Columbia, y después comenzaron a escribir y tocar música para comerciales, y continuaron haciéndolo durante unos 30 años después. Disfrute seguidamente de esta bellísima versión al estilo balada de uno de los clásicos más importantes del rock del siglo XX y una de mis favoritas porque voy a la tercera vez que las presento. Con ustedes, The Arbors y The Letter, la carta de 1969. Ruédala, Juancho. Fast train, lonely days are gone, I'm a-going home. My baby wrote me a letter. I don't care how much I gotta spend, gotta get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home. My baby wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mr. Can't you see I gotta get back to my baby once more. She couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I gotta get back to my baby once more. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Efectivamente, Fer, no es muy conocida, pero sí yo recuerdo haberla escuchado. No sé si ha debido ser en radio primero y después me debo haber hecho con una grabación de ella, probablemente en esos compilados que mencionabas, el de Melodías en 45, muy probablemente. Y me encantaba. De hecho, tenía muchísimos años que no la escuchaba hasta que empecé a escuchar las canciones que tú proponías y wow. Gratísimos recuerdos, la melodía muy bonita. Y a diferencia de la versión famosa de Joe Cocker que acabas de mencionar, esta sí se podría haber bailado en un ladrillito. Y así lo hicimos en alguna oportunidad, me imagino. No te quede la menor duda. No te quede la menor duda. En los picoteos, porque ahí está. Tú no habías nacido, pero ya yo estaba en picoteo. Bueno, pues cuando me tocó el turno a mí, apliqué la técnica que mencioné un rato, seguro. Aprendiste rápido. Aprendí rápido. Está bien, está bien. Óyeme, ahora voy a presentar la última pieza que propongo para este programa y es Down by the River, la famosa canción compuesta e interpretada muy famosamente por Neil Young y su banda Crazy Horse en el álbum de 1969 llamado así mismo, Crazy Horse y Neil Young. Esa la puse yo en el episodio 13. ¿Okay? En su momento dije, y lo voy a repetir muy brevemente aquí, que esta canción junto con otras canciones de ese álbum, Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand y Everybody Knows This Is Nowhere, que es el título del álbum, por cierto, fueron compuestas por Young en un periodo en el cual estaba enfermo, me imagino que con una gripe, un resfriado muy fuerte y tenía fiebres altísimas. Entre sopor y sopor, agarraba su guitarra y tocando acordes, se largó con la composición de estas cuatro canciones que resultaron todas unos grandes éxitos. Esa versión original de Neil Young entró pronto en el soundtrack de mi vida y ahí permanece como una de las grandes canciones de siempre para mí. El solo de guitarra que se larga Neil Young en el puente pues, de la canción me parece extraordinario. Ahora bien, hacia posiblemente el año 73, Ivan Lösher, en su programa de la una de la tarde, comenzó a poner el blues de las cinco cuerdas, The Five String Blues, interpretado por su autor, un tal Roy Buchanan. El blues, como podrán intuir, es uno de mis géneros favoritos, y esta sentida interpretación de ese blues me cautivó por completo. ¿Por qué lo menciono? Porque la versión que traigo de Down by the River la interpreta justamente Roy Buchanan. Aquí sí, gracias a ese blues de las cinco cuerdas que Ivan Lösher comenzó a poner. Buchanan, nacido en el estado de Arkansas, en el sur de los Estados Unidos, nunca fue un músico de demasiado éxito comercial. Consiguió un par de discos de oro, pero no fue el gran vendedor de discos en lo absoluto, ni colocaba muchas canciones en los top 100 de ninguna de las listas. Lo que sí era muy bueno, y sus presentaciones eran muy seguidas en directo, y fue un guitarrista que fue admirado y seguido por sus colegas de profesión en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Es conocido, fue conocido, como el maestro de la Fender Telecaster, de la cual a comienzos y mediados de los 60 ya había sacado sonidos de wah solo con sus manos, jugando con los controles de volumen. Luego, otros músicos, como por ejemplo Jimi Hendrix, replicaría el recurso utilizando pedales conectados al amplificador. Pero Buchanan lo hacía simplemente con sus dedos y los controles de volumen de su Telecaster. Se dice que los Rolling Stones ofrecieron en su día a Buchanan unirse a la banda como guitarrista para reemplazar a Brian Jones. Así de bueno ha debido de ser. Roy rechazó hacerlo porque entonces creyó que su carrera sería como solista, muy preferiblemente a ser miembro de una banda. Roy fue víctima de varias adicciones, la del alcohol quizá la más importante. Eso probablemente tuvo un impacto negativo en lo que sería su carrera. Roy falleció por suicidio en 1988. Su legado, no obstante, está plasmado en numerosos discos propios y combinaciones y colaboraciones y videos. De una de sus presentaciones en directo en 1974, les ofrezco esta versión de Down by the River. Es absolutamente espectacular. Disfrútenla. You know it's could be taking me for a ride. Oh, la, la, la, la, la, la, la. She could drag me over the rainbow and take me away. Yeah. take your hand, baby. Temazo, JM, y excelente versión de Roy Buchanan. Yo lo presenté con una versión de Hendrix. Este no le tenía miedo a los grandes solos de guitarra, porque el tipo le roncaba en la cueva a cualquiera, ¿no? De hecho, él versionó Down by the River en su álbum de 1971, Butch and the Snake Stretcher, y en su álbum de 1978, You're Not Alone. A mí particularmente, por supuesto, la de Neil Young, pues siendo la original, pues, eso es difícil de mejorar, ¿no? Pero hay una versión muy buena que no ha sonado en este podcast, y es la que yo hubiera puesto si me hubiera podido tocar a mí ponerla de Down by the River. Así que si hay algún episodio próximo de versiones, pido que me cedan, si no lo propongo yo, la versión de que sonó muchísimo en Radio Capital a principios de los 70, la versión de Down by the River de Buddy Miles. Excelente versión la de Buddy Miles, la tengo ahí en varios playlists de esos que yo voy preparando previos de ideas y cosas, y cuando salió este la fue a buscar y por supuesto yo no la podía poner porque él había puesto la original JM y le tocó el honor, pero bienvenido Roy Buchanan, pero les doy la primicia la de Buddy Miles en la primera oportunidad que tenga. Gracias por traerla, JM. Las dos versiones son brutales, ¿no? La de Roy Buchanan y la de Buddy Miles. Yo tengo las dos y son espectaculares. Roy Buchanan lo seguíamos también, José Miguel. No sé si te acuerdas un disco que compré que decía Grandes Guitarristas del Blues, que era un álbum doble. Y ahí incluían a Roy Buchanan. Por ahí también lo conocíamos. Recuerdo mucho ese disco. No sé si lo rayamos de tanto que lo pusimos. Sí. Mucho lo escuchamos. Y bueno, yo para cerrar les traigo ahora una versión de unas canciones estas, de la primera canción lenta que bailé en una fiesta. Y todavía ni siquiera sabía el método de José Miguel para ese momento. Eso se los conté por ahí en el episodio 11, cuando les traje Superstar con los Carpenters. La escuché de nuevo recientemente, en el momento que estaba en la selección de canciones para este episodio, y dije, bueno, voy a incluir Superstar. Y tengo varias versiones, de verdad. Estuve, como me gusta mucho la canción, tengo varias versiones, de las cuales hay una de Rita Coolidge, que fue incluida en el disco de Mad Dogs and Englishmen and Joe Cocker. Hay una versión del mismo Joe Cocker. Hay una versión de Luther Vandross en vivo también, muy, muy buena. Y estaba realmente indeciso de cuál traer. Pero finalmente decidí traerles nuevamente a Diana Krall, a quien traje con I've Got You Under My Skin en el episodio 58 y la traje con Fly Me to the Moon en el episodio 62. Diana produjo un disco, su 12º, que recibí, le puso el nombre de Wallflower y que fue publicado en febrero del 2015. En ese disco incluyó muchas versiones de cosas como I'm Not in Love, Alone Again Naturally, que sonó como la versión de Los Tres Tristes Tigres que acaba de poner Fernando, y California Dreaming, entre otras. Pero me gustó traerla para este episodio porque es un cambio del ritmo de lo que venimos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a escuchar esta versión de Diana Krall. Espero que la disfruten. Y muy bien, antes de cerrar este episodio, quisiera abrir el espacio para hablar sobre el próximo podcast que grabaremos. Me toca el turno a mí de presentar o proponer un tema y quiero proponer el siguiente. Quisiera que la próxima edición que hagamos verse sobre canciones en la cual la batería hace un trabajo a gusto de cada uno de nosotros extraordinario, donde la batería es la artista, la importante, o donde hay un arreglo de batería que es atractivo, que es interesante, que es grato de escuchar. Escucho sus comentarios, compañeros. Yo nunca me he quejado de ningún tema, así que fabuloso. Ok. Está bueno. Eso le va a gustar mucho a Juancho, ¿no? ¿A ti te gusta la batería, no, Juancho? Así es. Y varias canciones, creo que ya las he puesto. Vamos, sí. Me toca... es el problema. No, fíjate, revisar. Quisiera proponerles lo siguiente. Llevamos haciendo esto 4 años, ¿no? Creo que podríamos abrir un poquito la ventana de permitirnos poner canciones que hace 1 o 2 años ya hubiéramos puesto. Perfectamente. Bueno, ese será el... Bueno, empezamos el año con batería. Con batería. Entonces. Batería nueva para un año que... Con las baterías puestas. Un año con la batería que va a ser sumamente cargado, esperemos, de buenas cosas. Así que, bueno. Esperemos que sí. Entonces, pasamos a los saludos y buenos deseos para cerrar el episodio. Y a León lo dejaré para que despida el programa, porque suyo es el último la última de las piezas que vamos a decir. Así que, Fernando, por favor, tu saludo de hasta pronto. Gracias, JM. Y bueno, un placer haber compartido un año calendario más con ustedes y con nuestra audiencia. Sé que Ángel desde el cielo está... muy feliz y escuchando todos estos episodios, muy orgulloso de nosotros que hemos seguido adelante con este proyecto y lo hacemos bien a pesar de la gran ausencia, y siempre en casi todos los capítulos lo recordamos porque él sigue muy presente en esto y cuando, a la hora de seleccionar temas, siempre de alguna manera mencionamos los 4 a Ángel. Impresionante. Así que... me encantó este episodio, JM, aunque lo propuso fue León. Yo tenía una idea similar con lo de las versiones, pero me pareció muy original de que repitiéramos temas de nosotros. En un futuro yo probablemente planteé uno donde no puedes poner temas tuyos, sino temas de los otros, que creo que va a ser hasta más fácil, ¿no? Pero bueno, eso está por barajearse. Por ahora vamos con la batería. Bueno. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos, los mejores deseos, como tú dices, JM, el 2024, que sea memorable para todos, mucha salud, armonía familiar, paz en el mundo, y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Juancho, tu saludo de hasta luego. Claro, con mucho gusto, José Miguel. Muchas gracias, como siempre, por la participación en este episodio. Un abrazo fuerte. Gracias, Fernando, León, por la buena música que trajeron, por los acertados comentarios. A los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Se les desea lo mejor en estas Navidades y próximo año, que venga lleno de felicidad, de prosperidad, de salud, de paz. Y nada, estamos entonces cargando las pilas para venir en enero con todas las baterías a todo dar. Un placer haber estado con ustedes escuchando música. Y hablando de música nuevamente. Se les quiere. Muchas gracias. Y bueno, antes de dar el pase a León y despedirme de él, quiero agradecerles haber estado con nosotros, estimados oyentes. Recordarte que te puedes unir y seguirnos en el soundtrack de nuestras vidas en Facebook o a través de la cuenta en la red social anteriormente conocida como Twitter, @nsoundtrack. O quizás en Instagram, en nsoundtrack. León, mis mejores deseos para ti y tu familia. Feliz Hanukkah. Creo que hoy es el último día de Hanukkah para ustedes. Que reciban un año 2024 muy bueno, igual que para todos ustedes y todas sus familias, queridos oyentes. Fernando, Juancho. Hasta la próxima. Muchas gracias, JM, por tu mensaje. Efectivamente, Hanukkah termina hoy con el encendido de la octava vela. Y bueno, quiero, antes de despedirme, quiero despedirme de mis amigos Fernando, JM y de Juan. Muchas gracias por compartir nuevamente este excelente programa. Otro más de los que yo he disfrutado muchísimo en compartir con ustedes y en preparar y traer temas para compartirlo con todos los escuchas que quieran recordar un poco de la buena música que tenemos nosotros para ustedes. De lo demás, bueno, un abrazo para que tengan muchas felices fiestas y que el año 2024 le traiga muchas bendiciones y muchos buenos, tanto éxitos como satisfacciones en todo lo que vayan a hacer. Para cerrar este programa, he elegido un tema que salió en un disco de Yes del año 71, 1971. En ese año, la agrupación Yes nos trajo dos álbumes, el Yes Album y el Fragile. En ese programa, en el programa número 34, yo les traje un tema, era un programa dedicado a los instrumentos musicales como solista. Y elegí la guitarra en ese momento y les traje el tema Mood for a Day, que es una hermosa pieza de la autoría de su guitarrista Steve Howe y que salió por primera vez en el álbum Fragile de 1971. Pues 52 años después, hace exactamente un mes, sale el nuevo disco de Steve Howe y nos trae una nueva grabación de este tema como parte de ese álbum. Les puedo decir que ya sus manos no son tan diestras como la de aquel muchacho de 1971, pero continúa tocando con tanta pasión y continúa girando y no da ninguna muestra de querer parar. Para este lanzamiento, Steve Howe grabó nuevas piezas en guitarra acústica y revisitó algunas de sus favoritas de su catálogo, incluyendo esta versión de Mood for a Day del álbum Fragile y también un tema de su disco solista Beginnings, con el tema homónimo, de su álbum cuando sacó su primer álbum solista en 1975. Así que me despido de ustedes, amigos, para que disfruten este bello tema, Mood for a Day, nuevamente grabado por el gran guitarrista Steve Howe. Hasta pronto.